Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos grabando la Biblia diaria y vamos a estar leyendo a Julio 2, Segunda de Reyes, capítulo 1 al 4. Y vamos a comenzar en la lectura. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. El juicio del Señor contra Ocasías. Después de la muerte de Acab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Ocasías, que se había herido al caerse por la ventana del piso superior de su palacio en Samaria, despachó a unos mensajeros con este encargo: vayan y consulten a Baal-Zephur, dios de Ecrón, para saber si voy a recuperarme de estas heridas. Pero el ángel del Señor le dijo a Elías el Tisbita: levántate y sal al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿y ustedes por qué van a consultar a Baal-Zephur, dios de Ecrón? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, así dice el Señor: ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Así lo hizo Elías, y cuando los mensajeros regresaron, el rey le preguntó: ¿cómo ya están de regreso? Ellos respondieron: es que un hombre nos salió al encuentro y nos dijo que regresáramos al rey que nos había enviado y le dijéramos: así dice el Señor, porque mandas a consultar a Baal-Zephur, dios de Ecrón. ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. El rey le preguntó: ¿qué aspecto tenía el hombre que le salió al encuentro y les habló de este modo? Llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado en la cintura, contestaron ellos. Ah, era Elías el Tisbita, exclamó el rey. Y siguiendo, enseguida envió a un oficial con 50 soldados a buscarlos. El oficial fue y encontró a Elías sentado en la cima de un monte. Hombre de Dios, le dijo, y el rey le ordena que baje. Si soy hombre de Dios, replicó Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Al instante cayó fuego del cielo y consumió al oficial y a sus soldados, así que el rey envió a otros oficiales con otros 50 soldados en busca de Elías. Hombre de Dios, le dijo, el rey le ordena que baje inmediatamente. Si soy hombre de Dios, repuso Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Una vez más, fuego de Dios cayó del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. Por tercera vez, el rey envió a sus oficiales por otros 50 soldados. Cuando éste llegó hasta donde estaba Elías, se puso de rodillas delante de él y le imploró: hombre de Dios, le ruego que respete mi vida y de estos 50 servidores suyos. Sé bien que cayó fuego del cielo y consumió a los dos primeros oficiales y a sus soldados. Por eso le pido ahora que respete mi vida. Y el ángel del Señor le ordenó a Elías: baja con él, no tengas miedo. Así que Elías se levantó y bajó con el oficial para ver al rey, a quien le dijo. Una de las cosas aquí dice a Elías: no tengas miedo. Y como dice, le he dicho algunas veces, el texto algunas veces no nos deja ver muchos detalles que físicamente, cuando estamos hablando con una persona, los podemos ver: el aspecto de su cara, la forma en la que se expresa. Lo más probable es que estos hombres llegaron y le dijeron: bájate en el nombre del rey, y después quizás ellos intentaron bajarlo a fuerza, porque dice aquí Elías tuvo miedo, y eso fue una de las razones por qué el fuego de Dios cayó del cielo. Y hay gente que critica este pasaje porque se ve un pasaje muy cruel, porque ellos suponen de que los dos primeros generales que vinieron a buscar a Elías eran de la misma manera que el último, ¿no? El último era un hombre sensato y dijo: pues esto no es cosa ya de hombre, sino que es cosas de Dios, y se humilló, ¿no? Vamos a seguir. Así dice el Señor: enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zephur, dios de Ecrón. ¿Acaso no hay Dios en Israel a quienes puedas consultar? Puesto que ya has actuado así, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Así fue como murió el rey, según la palabra que el Señor había anunciado por medio de Elías. Como Ocasías no llegó a tener hijos, Jorán lo sucedió en el trono. Esto aconteció en el segundo año de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. Los demás acontecimientos del reino Ocasías están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Vamos a seguir leyendo. Segunda de Reyes, capítulo 2. Elías llevado al cielo. Cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron a Gilgal. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate ahí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le respondió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel. Ahí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlos y le preguntaron a Eliseo: ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Elías, por su parte, volvió a decirle: quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo le repitió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Jericó. También ahí los miembros de la comunidad de profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y le preguntaron: ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Una vez más Eliseo les dijo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo insistió: tan cierto como el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de los profetas fueron también allí hasta a este lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías tomó su manto y enrollando golpeó el agua, el río se partió en dos, de modo que ambos los cruzaron en seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo. ¿Sí se acuerda que el profeta Abdías escondió 50 profetas en dos cuevas? O el ayudante de Acaz escondió 50 profetas en dos cuevas. Tal vez puede ser que estos 50 profetas hayan sido de esos profetas que se habla anteriormente, ¿no? ¿Qué quieres que haga por ti antes que me separen de tu lado? Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. Has pedido algo difícil, le dijo Elías. Pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no. Iban caminando y cuando de pronto lo separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Por mucho tiempo, cuando yo leía esta historia, siempre se me pasaba de que realmente fue un torbellino o un remolino que había llevado a Eliseo hacia el cielo, ¿no? Siempre pensaba que era un carro de fuego. Siempre me pregunto por qué un torbellino y no mejor se hubiera montado en el carro de fuego, ¿no? Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel, pero no volvió a verlo. Eliseo no ha muerto todavía, pero por eso de eso suponen de que, como la Biblia especifica que un hombre nace una vez y tiene que morir, que él va a venir en el día de Revelaciones, Apocalipsis, los últimos días, y él va a ser parte de los dos testigos. El otro hombre que no ha muerto es Esaú, y suponen que Esaú va a venir otra vez, aunque la descripción del otro hombre es un hombre que hace señales maravillosas, así como las que hizo Moisés. Y si se acuerdan, cuando Jesús estuvo en el Monte de Olivos y ocurrió la transfiguración, vinieron dos hombres a él, Moisés y Elías. No sabemos exactamente lo que va a pasar con Esaú, y no nos incumbe a nosotros saber exactamente cómo Dios va a obrar en esos dos hombres. Si es un misterio, y como nosotros seres humanos tenemos curiosidad algunas veces a saber cosas ocultas que no nos pertenecen, pero no tiene nada que ver con los que nos puede ayudar espiritualmente, ¿no? Cuando yo estaba chico, a mí me ocultaban muchas cosas de las que estaba pasando mi familia. Hubo una tragedia una vez, me acuerdo, entre la familia, y no la vine a saber hace, años después, cuando yo estaba grande, porque aunque me la hubieran dicho, no hubiera entendido, y tal vez me hubiera traumado más de lo que me hubiera ayudado. Okay, entonces agarró su ropa y rascó. Disculpe. Okay, entonces agarró su ropa y la rascó en dos. Luego recogió el manto que se había caído a Elías y regresando a la orilla del Jordán golpeó el agua con el manto y exclamó: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Los profetas de Jericó al verlo exclamaron: El espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él, el rostro en tierra. Mira, le dijeron, así que se encuentra entre nosotros tus vestidos 50 hombres muy capaces que puedan ir a buscar a tu maestro. Quizás el espíritu del Señor lo tomó y lo arrojó en algún monte o algún valle. No respondiendo Eliseo, no los manden. No respondió Eliseo, no los manden. Pero ellos insistieron tanto que él se sintió incómodo y por fin les dijo: Está bien, mándenlos. Los profetas creían que había levantado el torbellino y siempre el hombre anda buscando una explicación humana a lo que pasa cuando se trata del Espíritu Santo, ¿no? Quizás ellos dijeron, quizás fue coincidencia que vino un viento y se lo llevó y lo tiró en algún lado, que ha pasado muchas veces, donde han venido torbellinos a casas, se han agarrado la casa o han agarrado la gente y la gente ha volado. ¿Me entiende? Y fue casualidad, ¿no? Quizás ellos estaban explicando esto. Las cosas de Dios, como le dije, no es que Dios crea las cosas para ocultarnos, ¿no? ¿De qué le sirve? Yo fui una persona que fui y sé un poquito de lo que es la química, ¿no? Porque tomé clases de química en la escuela, ¿no? Y algunas veces una vez mi mamá, que nada más fue al segundo grado de secundaria, me estaba haciendo una pregunta acerca de, era una pregunta química, ¿no? Que estaba viendo la televisión ella y me dijo, ¿qué es eso? Entonces yo le trataba de explicar, pero ella no entendía todavía, aunque ella es una persona muy inteligente, pero ella no ha tenido la educación conforme a la educación que hemos tenido nosotros, ¿no? Aunque usted haya ido a la high school y haya tomado una clase de química, usted tiene la mejor idea de lo que son los elementos, de qué son las cargas, los neutrones, los protones, el núcleo y qué es un compound y todo eso, ¿no? Y muchos de nosotros, como ellos no saben qué es eso, ellos, aunque usted se los trate de explicar, no van a entender, ¿no? Y es lo mismo aquí, muchas de las cosas Dios nos oculta, no porque no tengamos la capacidad de aprender. Entre más vamos creciendo espiritualmente, vamos a llegar a un punto que Dios nos va a revelar muchas cosas que nos pueden, que nos ayudan a entender un poquito más de lo que es de Dios. Y vamos a tener toda la eternidad para hacer eso. Yo creo que la vamos a necesitar, ¿no? Así que enviaron a 50 hombres, los cuales los buscaron a Elías durante 3 días. No lo encontraron. Cuando regresaron a Jericó, donde se había quedado Eliseo, él les reclamó: No les advertí que no fueran. Luego los habitantes de la ciudad le dijeron a Eliseo: Señor, cómo usted puede ver nuestra ciudad está bien ubicada, pero el agua es mala y por eso la tierra queda estéril? Y eso sí es verdad. Muchos tiempos anteriores, aún en este tiempo de California, mucha de la tierra como el San Fernando Valley y muchos de los Bakersfield, todas esas tierras eran desiertos antes porque no había agua. La tierra es buena, pero donde no hay agua, hay un slogan o un comentario que usan mucho los agricultores en el norte de California. Dice que la comida crece donde hay agua. Food grows where there is water. Okay. Y si no hay agua, aunque usted tenga la tierra más fértil, no va a poder crecer nada, ¿no? Y una cosa interesante dice Dios que Él nos dará agua, pero de la fuente de vida, ¿no? Y muchos de nosotros tenemos mucho, mucho potencial entre nosotros, pero potencial que sin Dios no podría haber una tierra que diera cosecha, ¿no? Abundante, sino que se quedaría con mucho potencial y con mucha riqueza la tierra algunas veces, pero no se le daría de comer a nadie porque no se pudiera cultivar, ¿no? Y una de las cosas que a mí me gusta de la fe cristiana es que uno puede tener un alcance positivo a muchas más gentes, ¿no? Una de las de los cre de las creencias cristianas es uno de los mandamientos que Dios dejó, y dice que fue dos de los más grandes mandamientos. Primero es amar a Dios con todo tu corazón, y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? En la fe cristiana tenemos que practicar eso, y tenemos que ser tierra fértil, que con la agua de Dios, el Espíritu Santo, Dios pueda haber una cosecha plena para otras gentes también, ¿no? Ok, así que el Señor, cuando, disculpe, los habitantes de la ciudad le dijeron a Eliseo: Señor, como usted puede ver, nuestra ciudad está bien ubicada, pero el agua es mala y por eso la tierra ha quedado estéril. Traigan una vasija nueva y échenle sal, les ordenó Eliseo. Cuando se le entregaron, Eliseo fue al manantial y, arrojando ahí la sal, exclamó: Así dice el Señor, yo purifique este agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad. A partir de ese momento y hasta este día hoy, el agua quedó purificada según la palabra de Eliseo. De Jericó, Eliseo se dirigió a Betel. Iba subiendo por el camino cuando unos muchachos salieron de la ciudad y empezaron a burlarse de él. Anda, viejo calvo, le gritaron. Anda, viejo calvo. Eliseo se volvió y, clavándole la vista, los maldijo en el nombre del Señor. Al instante, dos osos salieron del bosque y despedazaron a 42 muchachos. De ahí Eliseo se fue al Monte Carmelo y luego regresó a Samaria. No, este es un pasaje que trae otra vez controversia, ¿no? Por lo que la crueldad que existe en este pasaje, ¿no? Hace poco tiempo, dos jóvenes en el zoológico de Los Ángeles llegaron a donde tienen a los tigres, el exhibit donde tienen todo el tigre, los tigres, ¿no? Y dicen que estos jóvenes le estaban haciendo muecas y burlas al tigre, que se enojó mucho el tigre y saltó, llegó a saltar y saltó al muro de defensa que tenían entre ellos y los mordió, ¿no? Y casi pasa lo mismo, para que aprendan una lección, ¿no? Pero leí una concordancia acerca de esto, que dos cosas. Primero, que dice que le gritaban: anda, viejo calvo, anda, viejo calvo. Y en inglés está un poco diferente, y lo quiero buscar en inglés para que. En inglés está un poco diferente porque dice go up. Lo que le dicen los muchachos es go up, bullhead, go up. So, un comentario indica de que los muchachos no es que le están haciendo burla porque es calvo, no usan el calvo como algo para describir al hombre, ¿no? Pero lo que le está diciendo, le están haciendo burla de lo que pasó su maestro, Eliseo, ¿no? Porque si se acuerdan, un torbellino lo lleva para arriba. Entonces lo que le están diciendo a él es que él que suba al cielo, que se vaya, ¿no? El cielo también. Entonces se están burlando, quizás piensan que lo que le pasó a Elías no es verdad. Otro dice que un oso vino y los hizo despedazos, ¿no? En inglés está un poco diferente porque no dice que los hizo pedazos, sino que nada más les dio una buena lección, ¿no? No dice que los mató y se los comió a todos, ¿no? No dice exactamente que los mató, pero quién sabe, ¿no? Quizás nada más les pegó un susto, y sí los desgarró, ¿no? Pero no los mató a los 40, sino que les pegaron un susto. De ahí Eliseo se fue al Monte Carmelo y luego regresó a Samaria. En el año 18 de Josafat, rey de Judá, estamos leyendo Segunda Reyes, capítulo 3. Jorán, hijo de Acab, ascendió al trono de Israel en Samaria y reinó 12 años. Jorán hizo lo que ofenda al Señor, porque no, Señor, aunque no tanto como su padre y su madre, pues mandó que se quitara una piedra sagrada que su padre había erigido en honor de Baal. Sin embargo, Jorán se afertó a los mismos pecados con que Jeroboam, hijo de Nabal, había hecho pecar a los israelitas, pues no se apartó de ellos, de sus pecados. Ahora bien, Mesa, rey de Moab, criaba ovejas y como tributo anual le entregaba al rey 100.000 ovejas y la lana de 100.000 corderos. Pero al morir Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey de Joram salió de Samaria, movilizó a todo su ejército de Israel y le envió a este mensaje a Josafat, rey de Judá: el rey Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irías conmigo a pelear contra Moab? Claro que sí, respondió Josafat. Estoy a tu disposición, lo mismo que mi ejército y mi caballería. ¿Qué ruta tomaremos? La ruta del desierto de Edom, contestó Joram. Fue así como los reyes de Israel, Judá y Edom se pusieron en marcha. Edom también iba. Durante 7 días anduvieron por el desierto hasta que el ejército y los animales se quedaron sin agua. ¡Ay!, exclamó el rey de Israel. El Señor ha reunido a 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Pero Josafat preguntó: ¿acaso no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Un oficial del rey de Israel le contestó: aquí está cerca Eliseo, hijo de Safar, el que sirvió a Elías. Pues él puede darnos palabra del Señor, comentó Josafat. Así que el rey de Israel fue a ver a Eliseo, acompañado del rey Josafat y el rey Edom. Pero Eliseo le dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo que ver con usted? Váyanse a consultar a los profetas de sus padres y a sus madres. No, respondió el rey de Israel, pues el Señor nos ha reunido a los 3 para entregarnos en manos de los moabitas. Eliseo replicó: le juro que si no fuera por el respeto que te tengo a Josafat, rey de Judá, ni siquiera le daría a usted cara, tan cierto como que vive el Señor todo por eso a quien siervo. En fin, que me traigan un músico. Mientras el músico tañía la arpa, la mano del Señor vino sobre Eliseo y ese dijo. Nunca en mi vida había leído ese pedacito, no me acuerdo haberlo leído, pero es un punto muy detalloso, ¿no? En medio de música, él profetizó: así dice el Señor, abran zanja por todo este valle, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Esto es poca cosa para el Señor, que además entregará a Moab en manos de ustedes. De hecho, ustedes destruirán todas las ciudades fortificadas y las otras ciudades principales. Cortarán los mejores árboles, segarán los manantiales y sembrarán piedras de campos fértiles. A la mañana siguiente, a la hora de la ofrenda, todo el área se inundó con el agua que venía de la región de Edom. Ahora bien, cuando los moabitas se enteraron de que reyes habían salido para atacarlos, movilizaron a todos los que podían servir en el ejército y tomaron posición en la fortaleza. Y levantándose ellos por la mañana, el sol se reflejaba sobre el agua y los moabitas les pareció que estaban teñidas en sangre de batalla. Exclamaron: esos reyes deben de haber peleado y se han matado unos a otros. Vayamos a Moab al saqueo. Cuando los moabitas llegaron al campamento de Israel, los israelitas le hicieron frente y derrotaron a aquellos. Aquellos se dieron a la fuga, pero los israelitas los persiguieron y los aniquilaron y destruyeron las ciudades. Cada uno tiró una piedra en los campos fértiles de Moab hasta llenarlos. Además, cegaron los manantiales y cortaron los mejores árboles. Solo Kir Harel quedó en pie, aunque los honderos la cerraron y también lograron conquistarla. El rey de Moab, al ver que perdía la batalla, se llevó consigo a 700 guerreros con el propósito de abrirse paso hasta donde estaba el rey de Edom, pero no logró pasar. Tomó entonces a su hijo primogénito que hacía su descendencia en el trono y lo ofreció en el holocausto sobre la muralla. A raíz de esto se desató contra Israel una furia incontenible, de modo que los israelitas tuvieron que retirarse a volver a su país. Segunda de Reyes, capítulo 4. La vida de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, tu servidor, ha muerto y usted sabe que él era fiel. El Señor, ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha sido para llevarse a mis dos hijos como esclavos. Ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? Dos cosas aquí. Una de las cosas que nos intriga es por qué este hombre, siendo de Dios, estaba endeudado, ¿no? Pues porque dice que un hombre justo tiene que tener buenas finanzas. Si usted es un hombre que no tiene buenas finanzas, tenemos que aprender, ¿no? Todo se aprende con práctica. Tal vez era un hombre que se enfermó y la esposa financió muchas de las cosas que tenía hasta sus hijos para que el hombre comprara medicina o algo así, ¿no? Pero lo que sí sabemos que no era bueno que este hombre había dejado esa carga para sus hijos, pero quizás estuvo bajo, no estuvo sobre su control. Vamos a seguir leyendo. Tu servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten tus vasijas, consigue todas las que puedas, luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta, echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue, luego se encerró en sus hijos y comenzó a llenar las vasijas que ellas le pasaban. Cuando ya todas estuvieran llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que pasara otra más, y él respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Eso, una de las cosas interesantes también, cuando Dios suple, qué fácil sería que el Eliseo le hubiera dicho: hey, aquí está, te hice 3 pesos. Le oró a Dios y te dice que él, pues yo creo que tenía el poder, ¿no? Te hice 3 pesos y ya. Pero muchas veces Dios, cuando suple las necesidades, lo hace por el trabajo. Quizás especialmente como está esta economía, ¿no? Todos hemos sufrido en esta economía. No es usted particularmente que está sufriendo, no todos nosotros en los Estados Unidos hemos visto cómo la economía ha sufrido mucho, ¿no? No es culpa de usted, no es culpa tal vez de sus decisiones que usted ha hecho, sino que como Josué hay vacas gordas y hay vacas flacas, ¿no? Pero uno hay que estar preparados para las dos. Y Dios provee aquí una manera que está mujer tenga un negocio, y tal vez lo que esta mujer hizo, ese dinerito que ella le sobró, quizás invirtió y se hizo vendedora de aceite, ¿no? Quizás Dios hasta una carrera le hizo donde ella con ese dinero invierte, agarra más aceite y comience a vender, ¿no? Eso no está en la Biblia, sino que me supongo, ¿no? Porque no creo que le haya quedado mucho dinero, pero le abrió las puertas, ¿no? ¿Qué tal si usted, digamos, se ha quedado sin trabajo estos días? Pídale a Dios para que abra las puertas con un trabajito. Tal vez sea algo igual como esta mujer. Quizás usted se haga vendedor de frutas, ¿no? Agarre su carrito y lo ponga en una esquina y comience a vender frutas. Y usted me va a decir: ¿y eso qué honor tiene, ¿no? Yo lo que siempre he dicho, que el trabajo es trabajo y no es mejor, hay más honor en y lo oí de un proverbio chino también. Hay más honor estar trabajando que estar de flojo, ¿no? Aquí había una señora en donde vivo yo que tenía, ella vendía tamales, ¿no? Y lo que me daba gracia es que tenía una muchacha como de 12 años que le daba mucha vergüenza que la vieran vendiendo tamales. Porque era joven y no le gustaba, ¿no? Pero ahí la andaba la mamá, y la mamá gritaba tamales y ella se metía a los edificios y los iba a entregar. Y yo cuando veía eso me daba mucha ternura, ¿no? Porque veía a esta joven de que aunque con vergüenza lo hacía, ella le obedecía a su mamá y venía con su mamá a ayudarle, ¿no? Y son cositas de que tenemos que aprender, ¿no? Yo creo que una de las cosas bonitas de nosotros los hispanos es que no nos vamos a morir de hambre, sea lo que sea, vamos a buscar un lugar donde Dios nos supla y Dios nos dé esas oportunidades que necesitamos. Estaba hablando con un señor, yo no le quiero quitar mucho de su tiempo porque el estudio de la palabra de Dios es aprender de la palabra, no aprender de mí, ¿no? So, que me libre de Dios de eso, pero un señor que está desempleado, ha estado desempleado por casi un año y medio ya, y me estaba diciendo él: sabes, Marcos, que lo único que yo necesito es una oportunidad para yo demostrar que yo soy un hombre trabajador. Y eso antes yo no lo creía, ¿no? Yo decía, ¿cómo que una oportunidad? Este hombre, ¿me entiende? No hace nada, ¿qué hace todo el día? ¿No? Yo me di cuenta porque yo trabajo en construcción y en estos tiempos se ha disminuido, en toda clase de construcción, se ha disminuido. Y yo me di cuenta de que sí necesitamos una oportunidad, y la oportunidad que viene es la oportunidad que Dios hace. Y en eso Dios me bendijo, me ha dado otro trabajo que me su, que su, su, suplemente su, para suplementar mis gastos. Pero es todo eso viene de Dios, ¿no? Y ahí no hay que ponerse a darle gracias a Dios por todas las cosas buenas de Dios, ¿no? Un día, cuando Eliseo pasaba por Sedún, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía ahí. La mujer le dijo a su esposa: "Mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios". En la costumbre hebrea había algo bien, bien bonito que en esos días no los vemos, no lo hacemos, ¿no? En esos tiempos no habían hoteles. En esos tiempos no habían 7-Elevens, ¿no? Donde la gente se paraba, agarraba algo de tomar y se iba al motel y ahí se quedaba cuando andaba viajando. Lo que ellos hacían, y la ley de Dios lo permitía, es que si ellos iban pasando por un terreno y había, digamos, trigo, ellos podían agarrar del trigo y comer del trigo, ¿no? Quedarse en el fío, si iban agarrando y habían uvas, ellos podían comer de uvas donde estaban. No, no era un crimen porque la ley de Dios lo permitía. Otra de las cosas era que la gente que vivía en cada pueblo tenía que mostrar hospitalidad, dándoles un lugar a las personas para dormir. Y muchas veces las personas le daban dinero también, ¿no? Y esta gente le da reposo a esta gente sin saber que era profeta, porque aquí dice la mujer: "No, este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios", ¿no? Ellos llegan a ver que era un hombre santo por lo que este hombre, la manera que se conducía, pero no creo que al nomás ver a Elías dijeron: "Este es un santo", ¿no? Vamos a seguir leyendo. "Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle ahí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse". En cierta ocasión, Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó. Luego le dijo a su criado Getsi: "Llama a la señora". El criado así lo hizo y él le presentó. Entonces Eliseo le dijo a Getsi: "Dile a la señora, te has tomado muchas molestias por nosotros. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que te hable al rey o al jefe del ejército en tu favor?". Pero ella le respondió: "Yo vivo segura en medio de mi pueblo", Eliseo le preguntó a Getsi. "¿Qué puedo hacer por ella?". "Bueno", contestó el siervo, "ella no tiene hijos y tu esposo ya es anciano. Llama", ordenó Eliseo. Guiso la llamó y ella se detuvo en la puerta. Entonces Eliseo le prometió: "El año que viene por esta fecha estarás embarazada, estarás abrazando a un hijo". "No, mi señor hombre de Dios", exclamó ella, "no engañe usted a su servidora. En efecto, la mujer quedó embarazada y al año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz a un hijo, tal como Eliseo se lo había dicho. Y el niño creció y un día salió a ver a su padre que estaba con los segadores. De pronto exclamó: "Ay, mi cabeza, me duele la cabeza". El hombre le ordenó a su criado: "Llévenselo a su padre". Y el criado lo cargó y se lo llevó a la madre, la cual lo tuvo en sus rodillas hasta la mediodía. A esa hora el niño murió. Entonces ella subió, lo puso en la cama del hombre de Dios y, cerrando la puerta, salió. Después llamó a su esposo y le dijo: "Préstame un criado y una burra, enseguida vuelvo. Voy deprisa a ver al hombre de Dios". ¿Para qué vas a verlo hoy?", le preguntó su esposa. "No es día de luna nueva ni sábado, eso no es día festivo. No es un día especial para ir a ver al profeta". "No importa", respondió ella. Entonces hizo aparear la burra y le ordenó al criado: "Anda, vamos, no te detengas hasta que lo diga". La mujer se puso en marcha y llegó al monte Carmelo, donde estaba Eliseo, el hombre de Dios. Esta la vio a lo lejos y le dijo a su criado Getsi: mira, ahí viene la sumanita, corre a recibirla y pregunta por ella, ¿cómo está tu esposo y el niño? Y el criado fue y ella respondió que todos está bien. Pero luego fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios, y Getsi se acercó con el propósito de apartarla, pero el hombre de Dios intervino. Déjala, estoy muy angustiada, y el Señor me ha ocultado lo que pasa, no ha dicho nada, y el Señor mío le reclamó a la mujer: ¿acaso yo le pedí a usted un hijo? No le rogué que no me engañara. Eliseo le ordenó a Getsi. Algo aquí bien crítico es que Dios, han habido muchas personas que Dios ha hablado con cara a cara, ¿no? Dios, una de las quejas que cuando Miriam y Aarón se levantaron en contra de Moisés y dijeron, ¿y este que quién se cree que solo Dios habla con él? Y eso lo va a encontrar en la Biblia salvadoreña, no lo va a encontrar en otra Biblia. Pero Dios le dijo, ¿sabes qué? A este, a mi siervo, yo le hablo, a mis profetas yo les hablo por sueños. A la gente que yo uso, yo les hablo por interpretaciones, por visiones. Pero a mi homeboy Moisés, y eso no lo voy a encontrar, porque no está. A mi siervo Moisés, para los que no me entienden, yo le hablo cara a cara como un amigo. Eliseo era otro de esos hombres. Aún antes que iba a suceder algo, Eliseo ya sabía, porque Dios iba y era ternura de Dios de decirle lo que iba a pasar, ¿no? Y él lo hace por amor a sus siervos. Dios es un Dios bien compasivo, es un Dios bien tierno, ¿no? Y otra de las cosas que me ve aquí es que cuando la mujer sale para ir a ver al profeta y monta el asno, el esposo le pregunta, ¿que no es un día festivo ahora para que vayas a verlo? Muchas de nosotros estamos acostumbrados a ir a adorar en los tiempos festivos a Dios, como en los tiempos de la Pascua se llena la iglesia, ¿no? Porque la gente no va todo el año, pero ese día va a ver lo que pasa, ¿no? Y después de ahí ya no regresan nunca más en todo el año, porque es día festivo. Pero ¿qué nos deja saber eso si nosotros nada más vamos en los días festivos? Que no apreciamos a Dios en nuestra vida diaria, ¿no? Tenemos que nosotros tomar tiempo y apreciar lo bueno que es Dios en todos nuestros días, y saber que Dios no está esperando un día especial para bendecirlo. Dios lo va a bendecir todos los días. Para Dios todos los días son iguales. So, vamos a seguir leyendo. Así que Eliseo se levantó y fue con ella. Quincy, que se había adelantado, llegó y colocó el bastón sobre la cara del niño. Oh, discúlpeme, me adelanté. Ok, señor mío, le reclamo a la mujer, ¿acaso yo le pedí a usted un hijo? No le rogué que no me engañara. Eliseo le ordenó a Quincy: arréglate la ropa, toma mi bastón y ponte en el camino. Si le encuentras con alguien, no lo saludes. Si alguien te saluda, no le respondas. Y cuando llegues, coloca el bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño exclamó: le juro a usted que no lo dejaré solo, tan cierto como el Señor y usted viven. Yo creo que eso le han de haber traído memorias de lo que hizo Elías, ¿no? Porque Eliseo dijo lo mismo. Así que Eliseo se levantó y fue con ella. Getsi, que se había adelantado, llegó y colocó el bastón sobre la cara del niño. Pero este no respondió ni dio ninguna señal de vida. Por tanto, Getsi volvió a encontrarse con Eliseo y le dijo: el niño no despierta. Y cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto, tendido sobre su cama. Entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Eliseo había escogido a Getsi, que vamos a ver cómo Getsi, cómo él comete un error después. Pero una de las cosas bonitas de un líder espiritual es dejar que la gente que está sobre de ellos disfrute de lo que es el poder de Dios. Y muchas veces los que está abajo de uno no va a poder apreciarlo, porque no tiene la fe, como aquí, como Genji no tenía la fe para creer que el niño poniendo el bastón iba a revivir, ¿no? Pero tenemos que hacerlo como líderes espirituales para enseñar a nuestras generaciones, así como Moisés llevaba a Josué y le enseñaba lo que es el poder de Dios. Así tenemos que hacer como líderes espirituales y no nada más creernos, ok, solo yo, ¿no? Una de las cosas que hace a las hormigas muy poderosas es su forma de unidad, ¿no? Una hormiga no puede hacer nada, pero un millón de hormigas hacen mucho, ¿no? Y no estoy hablando que está en el poder humano, no, que Dios me libre de eso, sino que lo que quiero decir es que un hombre que tiene fe puede levantar y enseñar a un hombre a tener fe en el Dios poderoso, ¿no? So, vamos a seguir leyendo. Eliseo regresó a Gilgal y se encontró con él y en esos días, el niño no despierta. Cuando el ciego llegó a la casa, encontró al niño muerto, tendido sobre su cama. Entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño boca abajo, ojos y manos a manos, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado al otro del cuarto y luego volvió a tenderse sobre el niño. Esto lo hizo 7 veces, al cabo de los cuales el niño estornudó y abrió los ojos. Entonces Eliseo le dijo a Ginzi, llama a la señora. Ginzi así lo hizo, y cuando la mujer llegó, Eliseo le dijo, puedes llevarte a tu hijo. Y ella entró, se arrojó a los pies de Eliseo y se postró sobre la tierra. Entonces tomó a su hijo y salió. Eliseo regresó a Gilgal y se encontró con que en esos días había mucha hambre en el país. Por tanto, se reunió con la comunidad de profetas y le ordenó a sus criados, pon esa olla grande en el fogón y prepara un guisado para los profetas. En eso, uno de ellos salió al campo para recoger hierbas. Ahí encontró una planta silvestre y arrancó varias frutas hasta llenar su manto. Al regresar, las cortó en pedazos y las echó en el guiso sin saber qué eran. Sirvieron el guisado, pero cuando los hombres empezaron a comer, gritaron, ¡hombre de Dios, esto es un veneno! Y muchos gritamos cuando vamos a los campamentos, esos que hacemos con los varones. Una de las cosas, gritamos eso cuando cocinan los varones, ¡hombre de Dios, esto es veneno! Así que no fueron a comer. Entonces Eliseo ordenó, tráigame harina, y luego de echar la harina en la olla, dijo, sírvanle a la gente para que coma. Y ya no hubo nada en la olla que les hiciera daño. De Baal saliva llegó a quien se le llevaba el hombre de Dios pan de los primeros frutos, 20 panes de cebada y espigas de trigo fresco. Y Eliseo le dijo a su criado, dale de comer a la gente. ¿Cómo voy a alimentar a 100 personas con esto?, replicó el criado. Pero Eliseo insistió, dale de comer a la gente, pues así dice el Señor, comerán y habrá de sobra. Entonces el criado le sirvió el pan y conforme a la palabra del Señor la gente comió y hubo mucha sobra. De 20 panes de cebada y espigas de trigo fresco. 20 panes para 100 gente. Si usted cree que sucedió nada más en tiempos de Jesucristo, Eliseo también lo hizo. Multiplicó los panes, resucitó a gente del muerto, pero había algo diferente en Jesucristo, ¿no? Que Él era el Hijo de Dios. Y Él era el Dios mismo que vino de los cielos. Y una cosa más importante que dijo Jesucristo, más maravillas de las que yo hago van a hacer ustedes. ¿Está listo usted para levantar a alguien de los muertos? ¿Está listo usted para alimentar a muchos con 20 panes? ¿Está listo usted para hacer una diferencia en la vida de otro? ¿Está listo usted para ser un padre espiritual para otra persona? ¿Está listo usted para ver el poder de Dios en los tiempos de escasez? El poder y la manifestación del Espíritu Santo en su vida. ¿Está listo? Porque si no está listo, Dios siempre le da un chance a uno para que uno vea la gloria y la misericordia del Creador del universo. So, hasta aquí los dejo. Si usted no lo ha hecho, por favor, vaya a nuestra website mawministries.com. No sé por qué siento esto, pero si usted se está alejando de Dios, es un momento de acercarse a Dios. Si usted está dejando su primer amor, es un momento de decirle a Dios: Señor, perdóname, estoy aquí a tus pies, eres tú el único Dios. Veíamos cómo hubieron muchos reyes en Israel, y de cada rey se escribió algo, y muchos reyes dejaron a Dios, y no disfrutaron de una relación de Dios, sino que se alejaron de Él. Y es triste saber eso, de que podemos alejarnos de Dios cuando Dios es un Dios de tanto amor, ¿no? De tanta misericordia. Y Ocasías hizo algo bueno porque derribó un monumento que su padre Acaz había hecho. Pero dice que después se alejó de él. No fue tan malo como su padre, pero a la misma vez no fue bueno. So, que no se diga eso de usted, que hizo poquitas cosas y no se acercó a Dios como tenía que hacer.